boy goes before the record. Rock, rock, rock, and rock on. Check it out, check it, listen. Sex and music, I blend abuse and amusement in a few sets. Pharaoh goes but on him, his shade starts to burn him, pero bitch starts to burn him, En la tele todo skinny skeletons. Te hago famosa en 6 segundos como a Lele Pons. Hold the trigger, tight as striker, she's like that. Hot come Spanish, a sniper bounce. Con tu hoe haciendo un threesome. Don't ask about if ass to mouth is a risen. You better listen, bitch please. I don't wanna kiss him, eat my G's and talk about feminism. Escupo golpes que ni en Muay Thai puedes. Pillo el micro y putos corren más que Floyd Mayweather. Me creo chick porque boy like this a feather. Bitch, who the fuck you talking to? De sobra we can do it together. Llámame emperador joven como Magnus Carlsen. Con esta boca diseño la moda like the Spanish bosses. Wiggies quieren body shots y gozar de mi posición. Pero yo en Holanda vi museos, tú coffee shops. Oh gosh, quack rappers que ponen hashtag buzz. Me escuchan como un comatose. Mi boca escupe goma dos y no entienden nada porque a veces hablo en otro idioma, pero si ni entiendes lo que digo en español, mamona. ¿Cómo se llama eso que amas, Se escabulle de tu cama en llamas, fluye como el Amazon. Motherfucker used to have a gun. Ahora es lomo como el Dalai Lama, si nos como en Ramadan. Big joints, break your bones, lo dijo Snoop Prison. Le ponían calva, they didn't avoid the prison. Wait a minute, Better think in it, fuck your university, the universe is infinite. Wiggy please, te crees Karim Sayid. Intentaste robar a los stick up kids. We coming from straight abajo. Carajo, press play, ahora si tenéis trabajo. Gente rara, enferma y decadente. En su cara el esperma es permanente. Peace, so y'all. Rainbow Dwellers, ahora puedo contarlo como Lorraine en Goodfellas. En mi disco tenéis diptongos. But the money on the beef, I'm a native tongues. Palabras en el break dispongo hasta el fondo de los crates. Así que espero que excavéis muy hondo. Fuck you. Solo llevo Air Force blancas. Ni fair play en parques, ni jerseys de basket con mangas. Simplificando conceptos como Le Corbusier. I got bars, so call me the Olga Carpenter. Sirvientes, si mienten y vierten. Si mientes, vivientes, sin dientes. Si bien, bien, siguientes que entren. Si quien te diviertes, mi vientre, bitch. El duro se va desinflando. ¿Cuándo? Cuando el blando se va desilvando. Liar, pan real con el hierro en el afro. Si me siento de Niro cuando estiro el brazo. Al fuera vuelan como días, horas. Había vías olas frías en la suela de mis días. Dora, tierra con estrías y energía creadora. Merodeadora, te rodea ahora, pero me adora. Rocas de caliza por la nariz, clamor. Sabor a tiza en la boca, vocaliza amor. Sortija, fijador, paliza a mi favor. De aquella loca que por bocas me coloca un localizador. Es como se llama eso que amas, Se escabulle de tu cama en llamas, fluye como el Amazon. Motherfucker used to have a gun. Ahora es lomo como el Dalai Lama, si nos como en Ramadan. Big joints, break your bones, lo dijo Snoop Pearson. Le ponían calva, they didn't avoid the prison. Wait a minute, Better think in it, fuck your university. This universe is infinite. Wish your boy goes before the records, always, bruh. Sex and music. Corbett. And we out, and we out, and we out, and we out, and we out, and we out, and we out.